gloriosa. Me dirán todas las gentes, porque el poderoso hizo en mí grandes obras. Es santo su nombre y su amor dura por siempre. Hace proezas con su brazo y dispersa todos los soberbios, derriba del trono a los fuertes, enaltece a todos los humildes, colma a los hambrientos de sus bienes, a los ricos sin nada se partir. Y ahí trae su servidor.